Bienvenidos al taburete metafísico sin patas, un servicio a la comunidad del organismo vivo el engendro para que usted se ría, o se consterne, o haga la revolución, o haga su revolución interior, o haga lo que le dé la gana. Un espacio instigado, escrito, producido, grabado, mezclado y echado a perder por el taller de engendro, brazo hiperactivo del organismo vivo el engendro. Muchas gracias por su atención. Todavía quedan en España caminos saharianos de arrugado firme preparado para vehículos de tracción animal y no para carricoches con sistema de suspensión que acaban en asentamientos que solo dejarían de ser ignorados si sobreviniese una guerra y allí se encontrase el frente. Cráteres que fragmentan delgadas ruedas de 600, camiones que apenas caben en la escasa franja de asfalto tendido en los 60 o en los 50 o en los 40, quién sabe, por hombres con mono guerra civilesco que después volvieron sobre sus pasos y desde entonces están en Madrid, voluntariamente ignorantes de aquello en lo que quedó su obra. Desportillados merenderos a ambos flancos. Desportillados merenderos a ambos flancos. Su nombre pintado mediante brochazos de Dinanlux en forma de letras cuadradas que reproducen apelativos. Embalses que sumergen casas e ingenieros a los que eso les da igual. Mirada de desdén contextuada por patillas de hacha a la moda ejecutiva de la lejana California. Chalet en sumos aguas precedido por sala de fiestas en la calle Doctor Fleming. La hija casadera del director del hospital. Las dos Españas. Todavía quedan en España chabolas. Todavía en España el estado es de unos y no de otros. Por mucha constitución que haya, la familia Franco no tiene que ganarse el pan, ni tampoco sus herederos políticos, los que juraron las leyes fundamentales, esos a los que hoy se agradece tanta concordia. ¿Y qué iban a hacer si los industriales de Francia y la República Federal de Alemania han puesto sus ojos en la humilde península para que produzca a menor costo lo que sus obreros franceses y alemanes producen, y luego obligar a los obreros franceses y alemanes a aceptar reducciones de salario amparándose en el mercado común y en la crisis? Asia marca el camino, dice. Los minúsculos aparatos que de allí nos vienen son fabricados por hileras de obreros que duermen junto a la cadena de montaje, dice. Y algún día tendremos que rendirnos a ellos, dicen también. Pero todavía quedan en España chabolas. Y en Asia no deben de quedar pocas. Algo empieza a fallar, ante lo cual esgrimirán el juego de espejos. Confiarán en entusiasmarnos con baratijas y sintetizadores, aunque no podrán hacerlo todo el tiempo, porque no queda petróleo para varios siglos. Nuestros abuelos no pudieron exiliarse. De haber tenido ellos la posibilidad, no nos hubiéramos visto nosotros obligados a hacerlo. Pero nuestros abuelos no tenían una frontera en las cercanías. Nosotros tampoco. Pero las comunicaciones han mejorado desde entonces. Y en España habrá constitución, pero no hay piedad con quien se queda en la calle. Algo habrá hecho, dicen quienes aún ponen velas a quien llaman el caudillo, ese que aún está en los nombres de determinadas poblaciones. No, España no invita aún a volver, dada su policía tan adicta al uso de la fuerza, dadas las descarnadas maneras de los patronos, dada la sangre de toro en el arenal y las fuerzas vivas rompiéndose las manos. Esas mismas fuerzas vivas que administran el sol como si fuera petróleo, mientras llaman bárbaros a los jeques árabes, ellos que obligan a llevar mantilla y ensalzan vocaciones monjiles, ellos que ganaron la guerra para dividirnos entre mujeres y hombres, y a los hombres dividirlos entre curas y militares, y a las mujeres entre putas y monjas. La expresión ganar una guerra no posee una correspondencia adecuada entre su semántica y su fonología. No contiene vocablos tan desagradables como sería preceptivo. Sus tres palabras no evocan masacres, carnicerías ni exterminios. Puestos unos detrás de otros, esos fonemas no dejan de sonar a golpe de estado incruento, a toma quirúrgica del poder y otras inmorales tarandajas eufemísticas con las que hemos sido afrentados. Pese a que ninguno de los borradores difundidos hasta ahora constituyen unas bases definitivas de lo que será la nueva ley, Eduardo Merigo opina que tiene que ser una norma absolutamente liberal. La propuesta de que un tanto por ciento de la subida tenga que ser invertida obligatoriamente en el mantenimiento de las viviendas me parece acertada. Sin embargo, dedicar un 30% de los aumentos a alimentar un fondo municipal dedicado a subvenciones para aquellas personas que no puedan hacerse cargo de los aumentos me parece que queda fuera de lo que se entiende por economía de mercado. Creo que es incluso demagógico hacer propuestas semejantes. Se refiere a la petición de la coordinadora de arrendatarios, igual que lo de pedir gravámenes fiscales para los propietarios que no pongan sus pisos en el mercado. Esa clase de realizaciones me parecería bien que las hicieran los del PSOE, pero no nosotros, y de momento somos los que contamos con mayor número de electores. Hay que recordar también que ese tipo de gravámenes no se aplica en ningún país occidental. Prosigue, se puede hacer en los países del este, pero no aquí. Es un disparate. Conozco a algunos del PSOE, los que harían la propuesta, que tienen un CX solamente para darse un paseo de vez en cuando. cuando. Creo que si empezamos a poner gravámenes fiscales, habría que empezar por esa serie de cosas. En cuanto a la posibilidad de desalojos masivos de inquilinos en el caso de que la liberalización de alquileres supusiera un elevado aumento, el señor Merigo respondió que no cree que se llegue a esos extremos ni existan tales peligros. Desde 1964 no se revisan las cuotas de alquileres. Los casos afectados por esa congelación serán los primeros en revisarse. La adecuación se irá aplicando paulatinamente en un plazo de 8 a 12 años como mínimo. Esta situación ha sido también uno de los factores que ha impedido a los propietarios sacar más pisos al mercado de alquileres, por eso que la liberalización va a ser beneficiosa a todos los niveles. La Coordinadora Estatal de Arrendatarios ha manifestado públicamente que los datos que se conocen sobre la reforma de la ley son antisociales. Tanto ellos como las recientemente creadas coordinadoras de alquilados de Madrid y Barcelona han pedido su participación en la elaboración de la ley. Eso dependerá del grado de representatividad que tengan. En principio, debe de estar bien claro que en el Parlamento será donde finalmente se rechace o se apruebe la ley. Allí están todos los partidos políticos. Por ello, me parece injusto que se cree aquí una coordinadora de lo que sea y sin saber a quién representan traerlos a meter mano en el proyecto. Hace falta más teatro del absurdo para contrarrestar lo que se nos viene encima. Sigue haciendo falta. El absurdo que pretende hablar en serio será contrarrestado con el absurdo que no pretende hablar de ninguna manera estructurada previamente, pero que detecta la mentira. Y hoy la mentira viene en forma de representación, como acaba de sostener un parisino lenguaraz lírico y lúdico llamado Guy Debord, cuyo fundamental volumen, La sociedad del espectáculo, fue publicado no a mucho en España, con notable retraso respecto al mundo civilizado. Pero es que estaba el espadón moribundo que no acababa de morirse. Y cabe preguntarse si ha terminado ya de morirse cuando aún se celebra la fiesta de la banderita y en esta apartada orilla no vemos a Throben Grissel. Faust. Thank you. ni a Tromfou le Lublin. La que será la sacrosanta Constitución española ha caído a plomo desde el reino de los cielos. Dicen que pactada entre quienes fueron oposición y quienes fueron régimen en nombre de la reconciliación nacional. Quienes fueron oposición, aunque existen rumores de que habían abierto buenos despachos de abogados y disfrutaban de algunas tribunas en prensa, llevaban, y esto sí es sustantivo, los mismos trajes de quienes fueron régimen. Cada uno viste como puede y le dejan dentro del limitado acervo de telas y patrones que ofrecen nuestros comercios, incluidos esos hipermercados de reciente y fastuosa inauguración, pero con estantes casi más tristes que en Albania, a decir, de los pocos extranjeros que visitan España. Y decimos pocos porque pocos son realmente los que se aventuran más allá de Torremolinos o Lloret de Mar, pues la muy cuarteada red viaria nacional no garantiza el volver vivo a Solingen o Solihull. Cada uno viste como puede y le dejan dentro del limitado acervo de telas y patrones que ofrecen nuestros comercios. Pero quienes fueron oposición se fotografiaron en mesas de tecnócrata con el mismo tipo de traje que podía haber llevado Manuel Fraga Iribarne o Fernando Abril Martorell o José Pedro Pérez Llorca o ese tipo de señores de orden que parecen llevar gafas no solo por miopía y llevar apellidos no solo por tener familia. Miedo nos da esa izquierda vestida de domingo y de dignidad institucional, heredera en ello de las cortes franquistas y no de los jerseys de cuello de pico y los abrigos desgastados por la crisis galopante que se llevan en universidades, fábricas y barrios de ladrillo visto. Miedo nos da esa izquierda, porque los imaginamos saludando desde los mismos Mercedes-Benz que usa el hoy intocable don Juan Carlos, y la imagen no se encaja. Los imaginamos en despachos de tecnócrata, ordenando desalojos, firmando convenios con industriales y obispos de apellido guionizado, presidiendo la ofrenda a la patrona, y la imagen nos encaja. La reconciliación nacional no consistía en que todos tuviéramos que pensar del mismo modo, porque los franquistas siguen pensando del mismo modo que entonces, y no todos son Blas Piñar. Ocurre que algunos franquistas quieren que les dejen entrar en Europa, y con tanta cripta y sarcófago y lente oscura no pueden, porque en Europa lo que les gusta a los gobiernos es el sol y la democracia. Algo que se llame así, que luego lo sea, es cuestión que ya se introduce en la politología inasequible al lego. Por otro lado, aquí también hay servicios secretos, y dentro de Europa está metida además América, que cree no poder permitirse perder detalle de lo que sucede. En Badajoz o León, los ocupantes de viviendas vacías sienten con toda probabilidad recelos hacia las formas de vida alternativas. Los de Holanda, en cambio, representan esas formas de vida alternativas. ¿Dónde está el ecologismo en España? ¿Tendremos que esperar a que los tecnócratas siembren Extremadura de centrales nucleares y la cosa ya no tenga remedio? Los señores del gobierno afirman, sin que se les mueva una sola arruga de la frente, que protegerán al Nasciturus hasta el final. Y mientras tanto, la sangre baña las enaguas y los cobertores en puntos del mapa donde la paleta de colores no admite muchos más matices que los correspondientes al blanco y a las distintas encarnaciones cromáticas de la madera. Y si acaso también los de la radio de Galena,

Montoro. Que no sé por qué nos hemos olvidado de él. Todos ellos tienen alrededor de 28 años de edad. Y a tan temprana edad, Jorge Fernández Díaz, que aparecerá en el programa a continuación, ya es delegado provincial de trabajo... en Barcelona. Buenos días, Jorge. Tengo que encontrar a Dios. Si no, no heredo. Mi familia ya me ha dicho que cuando no encuentre a Dios, va a ser mi hermano Alberto el que se lo lleve todo. ¿Y dónde vas a buscar a Dios, Jorge? Dios está en el interior de cada uno de nosotros. O está en Las Vegas. Yo, por mi parte, prefiero que esté en Las Vegas. Así puedo organizar un viaje para ir a buscarlo allí. ¿Y ese viaje quién lo va a pagar? Tengas en cuenta que yo no solo voy a Las Vegas a buscar a Dios, sino que el estado de Nevada constituye una referencia mundial en cuanto a buenas prácticas en las delegaciones de trabajo. La OCDE ha publicado en lengua francesa un informe donde se puede leer esto que yo digo aquí, aquí y aquí. Es decir, aquí, donde he señalado antes. Jorge, ten cuidado con lo que dices, que nosotros entendemos francés. Jolines, las entrevistas en Radio Juventud de Barcelona eran más fáciles. Sí, pero es que ahora estás en el extranjero. Y más te vamos a decir. La capital del estado de Nevada no es Las Vegas, sino Carson City. Y ahí es donde deben estar las delegaciones de trabajo esas que, según tú, tienes tan buenas prácticas. ¿Carson City tiene casinos? No que nosotros sepamos. El problema es que las buenas prácticas en delegaciones de trabajo estarán en Carson City, pero Dios solo se encuentra en Las Vegas. Sin duda es un dilema. Pues tú verás lo que haces. Yo ya tengo decidido lo que voy a hacer. He visto una oferta muy buena de viajes mundicolor que te llevan a Las Vegas por solo 776.500 pesetas. 11 días en hoteles de categoría media superior con hilo musical y biblia junto a la mesilla de noche. Visita nocturna a 6 casinos, entre los que están el Golden Nugget y el Caesars Palace. Y acceso ilimitado a señoritas de compañía si uno no va con la mujer. ¿Y eso quién lo paga? Eso lo paga Dios. Él no repara en gastos cuando hay que ir a conocerle. ¿Y la cuenta corriente de Dios dónde está? No esperaba que me hicierais esa pregunta. Ya ves tú que el Papa Luciani la buscó. Y en su lugar halló la vida eterna. La vida eterna. Y ahora tenemos un Papa polaco. Yo por eso hay veces que prefiero vivir de espaldas a Dios, como si él no existiera. Pero yo sé que le encontraré. Como le encontraremos casi todos los jóvenes de menos de 30 años que trabajamos actualmente en puestos directivos de la administración pública. ¿Te ha dado Dios alguna señal? Me ha dado esta. En la Delegación Provincial de Trabajo de Barcelona trabajan doña Isabel Fernández Díaz, doña Carmen Fernández Díaz, don Francisco José Fernández Díaz, doña... espera que no me acuerdo del nombre. Doña Asunción Carcoba, esposa de don Jorge Fernández Díaz. Y tres cuñadas de este último. Amén de una prima de doña Asunción Córcova, esposa de don Jorge Fernández Díaz. El gobierno se niega a convocar oposiciones para los puestos que ocupa el personal anteriormente mencionado. Si eso no es intervención divina, que venga Dios y lo vea. ¿Se encuentra entonces Dios en la administración de los bienes públicos? No, ateazos que os habéis mudado a Holanda para que no os persiga el Santo Oficio, que sigue viva y coleando en España. Y es un aviso navegante que debo hacer, que no por parecerse a Travolta se van a salvar, pero si se unen a la obra, su futuro está claro, y podrán sustraerse de la lacra del desempleo rampante. Ya lo deja entrever Berlanga en su última película. Asociarse a la obra siempre conviene, sobre todo si uno ha de vender porteros automáticos. Y no os pido que me perdonéis porque solo Dios puede ser tan magnánimo. La cuestión es que os había de predicar. Sobre lo que me habéis preguntado, solo diré que Dios no se encuentra en la administración de los bienes públicos. Dios, como dije al principio, se encuentra en el interior de uno mismo, o en las venas. En la administración de los bienes públicos no se encuentra Dios, sino mi familia. Tres hermanos, tres cuñadas, mi esposa y una prima suya. Lo llevamos en los genes, como Lola Flores. ¿Estás seguro de que Dios está en Las Vegas y no, por ejemplo, en el Vaticano? Y tanto. Recogimiento y tragaperras, al fin y al cabo, es la misma cosa. Todo forma parte del plan que el Señor ideó para el mundo. La carne ha de ser pecado para encender el espíritu procreador del hombre. Y Sodoma y Gomorra ardieron porque negaban el nombre de Dios, no porque la salacidad y el lujurioso afán reinaran dentro de sus límites. Si Luciani hubiese trasladado su poder temporal a Las Vegas, como otros papas lo hicieron a Aviñón cuando pintaron bastos en la Caput Mundi, ahora no tendríamos que hablar de dos sumos pontífices en el plazo de un año. Jorge, ¿utilizas ese mismo tono cuando flirteas con chavalas? Claro, soy delegado provincial de trabajo en Barcelona. Entre una cosa y otra, gano más de 300.000 pesetas al mes. Voy por Barcelona en un 132 oficial y tengo además un CX y un SEAT 1430 Coupé. Si no me dejan entrar en Bocaccio, pues llamo a Rodolfo Martín Villa y pregunto qué les parece que les clausure el local por un mescito. Así comprenderá todo el mundo que uno puede acostarse con la hembra más despampanante hasta leyéndole las estadísticas del ministerio. ¿Y todo eso que me has contado está en la Constitución? Pues ya veremos. Yo confío en la sagacidad y la inteligencia política de mis compañeros de partido. Pero tú estás casado, ¿no, Jorge? Y se supone que el tuyo es un hogar católico y apostólico y esas cosas, con toda la familia colocada en el ministerio. Bueno, yo en atención a mi cargo de delegado provincial de trabajo, disfruto de un confesor dedicado exclusivamente a mi persona, con todo lo que ello significa. No me confieso en una parroquia de barrio, como cualquiera puede entender. Bueno, Jorge, ahora debemos obsequiar a nuestra audiencia con una grabación que a ti, como persona temerosa de Dios, creemos que te va a gustar mucho. Además, es de un grupo nuevo que ha surgido en tu tierra, en Barcelona, aunque quizá, bueno, probablemente, prácticamente seguro, no en tu barrio, que constituye una de las primeras traslaciones conocidas al actual Estado español de ese fenómeno del que se ha hablado tanto en el Reino Unido y otros países europeos, y del que se está hablando mucho más todavía en el taburete metafísico sin patas, que llamamos el punk. La banda trapera del Río tienen grabado ya su disco pero no lo han podido editar por problemas con la discográfica con la que han firmado un contrato, que son similares a los problemas que tuvieron los Sex Pistols en su momento para editar su disco, pero con la salvedad de que no sabemos realmente si el disco de la banda trapera del Río se va a poder editar en España. Nuestros oyentes que lleguen escuchando más de dos programas saben que el taburete metafísico sin patas sigue la política normalmente de reproducir grabaciones musicales que no hayan sido editadas en España en formato vinilo ni cassette. Desde luego, desde que empezamos con esa política nunca nos ha faltado material. Y disponemos de mucho más para elegir de lo que normalmente disponen las emisoras que emiten dentro del territorio español, que se limitan a reproducir música que esté oficialmente editada en España en LP. Entonces, aquí en el taburete metafísico sin patas se va a reproducir una grabación que nos ha llegado del grupo punk de Barcelona, la banda Trapera del Río, que entendemos que representa un ejemplo de disco que puede verse prohibido o censurado de alguna manera o de todas las maneras en España en el futuro. La técnica que nosotros usamos cuando tenemos oportunidad de reproducir fragmentos de un álbum retenido por la discográfica correspondiente, posibilidad no hay que olvidarlo brindada por nuestra extraterritorialidad, fue utilizada no hace mucho también por el gran Frank Zappa, a quien al parecer la Warner Brothers de Estados Unidos le ha retenido un disco. Así que Frank Zappa no hace mucho se presentó en una emisora de radio cercana a su casa, utilizó las instalaciones de la radio para emitir las grabaciones y pidió a los oyentes que se las grabaran en cinta de cassette. El taburete metafísico sin patas ofrece aquí una parte de lo que sonó en ese momento. Repetimos, una grabación de Frank Zappa que creemos que está inédita porque solo se ha emitido una vez en una radio de California. Forma parte de un álbum retenido por una discográfica que provisionalmente llevaba el título de Leather y que se suponía que iba a ser un LP cuádruple. Bueno, ya vamos terminando, Jorge. Ahora te preguntamos, ¿dirías que el vaquilla y el torete son seres humanos como lo eres tú? En aras de un consenso constitucional, diría en este momento que sí. Pero vete a saber tú qué diré dentro de 30 años, cuando esos delincuentes de los que se me habla ya se hayan muerto. Jorge Fernández Díaz se las ha arreglado para no nombrar en su respuesta al vaquilla Juan José Moreno Cuenca ni al torete Ángel Fernández Franco. Jorge, ¿por qué estás tan seguro de que dentro de 30 años ellos estarán muertos y tú vivo? Pues él lo dejó todo atado y bien atado. ¿Franco, quieres decir? No, Franco no, que yo voté sí a la Constitución, coño. ¡Fue Dios quien lo dejó todo atado y bien atado! Y habita en nuestro interior, o en Las Vegas. Dentro de 33 años vendrá. ¿No habrá entonces un hueco lo suficientemente apartado para nosotros?